La llamada llegó en lo más profundo de la noche. John se incorporó sobre un codo y buscó a Garra a tientas. En un gesto instintivo, mientras el campamento empezaba a agitarse. El cuerno que despierta a los durmientes, pensó. La nota larga y grave quedó suspendida en el aire. Los centinelas que montaban guardia en torno al muro circular se detuvieron, con el aliento condensado en nubes ante ellos, y volvieron la cabeza hacia el oeste. A medida que el sonido del cuerno se desvanecía, pareció que hasta el viento dejaba de soplar. Los hombres se levantaron de sus mantas y buscaron las lanzas y las espadas, moviéndose con sigilo, a la escucha. Un caballo relinchó y alguien corrió a calmarlo. Durante un instante pareció que el bosque entero contenía el aliento. Los hermanos de la guardia de la noche aguardaron el segundo bramido del cuerno al tiempo que rezaban por no oírlo, con el alma en vilo. Cuando el silencio se hubo prolongado hasta lo insoportable y los hombres comprendieron que el cuerno no iba a sonar de nuevo, se sonrieron unos a otros con timidez, como si trataran de ocultar que se habían puesto nerviosos. John Nieve le echó unas cuantas ramas a la hoguera, se abrochó el cinturón de la espada, se puso las botas y sacudió la capa para quitarle el polvo y el rocío antes de echársela sobre los hombros. A su lado, las llamas empezaron a crepitar y agradeció el calor que le acariciaba el rostro mientras se vestía. Oyó al Lord Comandante moverse dentro de la tienda. Un momento después, Mormont levantó la solapa. ¿Solo una llamada? El cuervo se le había posado en el hombro, con las plumas encrespadas, en silencio. Parecía triste. Una, mi señor, asintió John. Los hermanos regresan. Media mano, dijo Mormont acercándose al fuego. Ya era hora. Durante la espera se había mostrado más inquieto cada día. Si hubieran tardado más, John no quería ni pensarlo. Encárgate de que haya comida caliente para los hombres y forraje para los caballos. Quiero ver a Corín en cuanto llegue.